los que cantaban eran morenos, negros, en Miami. Y los negros tienen una manera peculiar de alabar al Señor. El mismo Señor de nosotros, pero tienen una manera diferente. Había un tema que siempre tocaban cuando hacían el llamado. Se llama Me ha tocado. Ese tema siempre me gustó. Y un día dije, ese tema un día lo voy a grabar. Amén. Y dice así. He pecado yo, vivía. Tinieblas y mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé el Salvador. Oh, salva, sana y viene. Desde que encontré al Maestro, desde que la conquisté, gracias Señor, nunca dejaré de alabarme. Hasta que regrese otra vez. Todos cantamos. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Bien fuerte. Y ahora sé que el Salvador, salva, sana. Viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Vamos a cantar una vez más, ¿eh? ¿Cuál es? Me ha tocado, sí, me ha tocado, oh sí, Señor. Y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Thank you. ¿Cuántos de aquí esta noche saben que cuando mencionamos el nombre de Cristo, los muros caen? ¿Cuántos de aquí esta noche saben que cuando mencionamos el nombre de Cristo, las enfermedades desaparecen? ¿Cuántos de aquí esta noche saben que cuando mencionamos el nombre de Cristo, el diablo y su patrulla tiemblan y tienen que huir? ¡Con victoria! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a decir, tenemos una C. ¿Qué iban a decir? Pues si se llama una R. Eso, así es. ¿Están listos? Démos una C. Démos una R. Démos una I. Démos una S. Démos una T. Démos una O. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mi fortaleza, mi salvador, mi Padre eterno.